ahí al regresar de andar en nada. Pasa el siglo XX y la ciudad central me amarra con su mano de cemento etéreo al vicio de madrugada. Lancé mis ojos al cielo cuando cruzaba la plaza, queriendo ver de lucero, pero no pude ver nada. Nada más que miserables palomares de concreto, tras el ramaje abatido de unos árboles resecos. Esta visión me distrajo, hice caca de perro en la concha su madre y se detuvo el patrullero. Ay, ay, mi suerte. Es suerte mala por quererte ver, lucero del alma, acusado por el rati que me vio mirando el cielo y gritar concha a su madre en el alma del lucero. Bajo sospecha de adicto a las drogas ciudadanas y sumado al registro de ilegalidad urbana. Y ahí mi suerte es suerte mala por quererte ver, lucero del alma. El ramaje abatido de unos árboles resecos en la ciudad.